complicado el querer para una mujer. Como si fuera que estoy en un desierto. Sufro unas noches y no puedo ver. Si decías amor, tu traición está en mi corazón. Estoy sufriendo por la verdad de tus promesas. Si decías amor, mi amor. ¡Osa! Engañado, mujer, estoy sufriendo y no podré confiar en otro amor. Tu traición está en mi corazón. Estoy sufriendo por la verdad de tus promesas y decías amor. Tu traición está en mi corazón. Estoy sufriendo por la verdad de tus promesas y decías amor. Mi amor.